Se vienen las elecciones en México y, como siempre intentamos, invitamos a alguien que nos pueda aportar más información, más contexto, que nos pueda también contar de primera mano y desde sus raíces que se viene para México. Por eso saludamos ahora, sí, llegó y está entre nosotros María Andrea Cuellar. Dice que le llamamos Andrea, así que tachamos ya el María. Andrea Cuellar, ella es abogada, especialista en género y derechos humanos y militante feminista mexicana. ¿Cómo va, Andrea? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a toda la audiencia. Es un gusto para mí estar acá para hablar de este precontexto electoral que se viene tan complejo en México. Bien, no deja duda ya la tonada de que es mexicana. Lo corroboramos. ¿De qué región? ¿De qué lugar? Yo nací en el DF, pero bueno, ahora Ciudad de México, pero crecí en Guadalajara. Ajá, bueno, pero chilanga, ¿no? ¿De nacimiento sería? Sí. De facto, el dato más importante. El dato más importante, yo quiero que lo diga, bueno, no sé si seguramente la oyentada lo notó, que su apellido es Cuellar y el de Lupita es López Cuellar. No es ni más ni menos que prima mía. Prima, claro, por parte de madre, ¿sería? Claro. Ajá. Así que, obviamente, que va a dar una visión totalmente válida, interesante, increíble la entrevistada que tenemos hoy. Yo le veía un aire en común, ¿eh? Con Lupita. Bueno, bien ahí. Los ojos, igualito. Ajá. Bueno, estamos en familia, entonces, con Andrea Cuellar, como decíamos, militante feminista, abogada, especialista en géneros y derechos humanos, que nos va en un rato a aportar el contexto histórico de México y también lo que más nos interesa, el trasfondo de esta jornada electoral. Las elecciones. Pero bueno, lo primero es lo urgente, lo del domingo, ¿no? Y este escenario que se viene con estos dos elementos que comentábamos recién. Por un lado, cómo se ha recrudecido la violencia política, o se por lo menos se expresó de manera muy explícita con los asesinatos casi cotidianos a distintos candidatos, candidatas y políticos en general. Y el otro elemento es esta gran posibilidad de que por primera vez un candidato progresista pueda ganar la presidencia mexicana. ¿Cuáles son tus sensaciones en torno a este escenario previo de las elecciones del domingo en México? Uy, bueno, la verdad que yo me cuesta un poco separarme de lo que siento con relación a las elecciones que se vienen para este domingo en México, porque como militante de derechos humanos creo fervientemente que México necesita realmente una transición democrática que no ha tenido. Y bueno, se cree que esta vez sería la real transición, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que en el año 2000, después de 70 años, ganó un partido distinto al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que tuvo una hegemonía durante muchísimos años y que tuvo una transición en su ideología y en sus políticas, que pasó de ser un partido de la socialdemocracia, que incluso tuvo un presidente que, bueno, se acercó a ciertas políticas sociales como de redistribución, de generar y apoyar la industria interna, que, bueno, hicieron a un crecimiento del país en cierto sentido también a beneficiar a las clases más bajas, a los sectores populares y a las clases trabajadoras. Y también otros gobiernos del Partido Revolucionario Institucional que en cierta medida apoyaron los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? Que, bueno, en un origen ese era el ideario del Partido Revolucionario Institucional. Todo lo que se pensó con la Revolución Mexicana, que sabemos que fue pues la revolución más importante de Latinoamérica campesina, porque este proceso revolucionario que se dio después de un hartazgo social muy grande que había por los 30 años de la dictadura porfirista, y el hecho de que el campo seguía en manos de grandes latifundistas. Entonces, este movimiento, acompañado por Emiliano Zapata, que conocemos muchos y muchas el nombre, y que también sabemos que de ahí derivó y fue acuñado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, en esta etapa histórica, lo que se buscó es, básicamente, sabemos que el lema de la Revolución Mexicana era tierra y libertad. La tierra para quien la trabaja. Y bueno, lo que es el ideario revolucionario, que era la repartición de tierras y que se llevó adelante con la Constitución Social de 1917, después fue poco a poco desmantelándose con el paso, digamos, de los distintos gobiernos priistas. Ese artículo 27 que hizo a la reforma agraria, ¿sí?, tan importante, porque le dio las tierras a las comunidades campesinas, ¿sí?, que tantos años estuvieron luchando por esas tierras, que después de la colonización fueron desterrados muchísimas personas de sus territorios, y además eso hizo a la concentración en manos de muy pocas personas, lo cual, como mencioné anteriormente, se agravó con la dictadura de 30, bueno, el gobierno de 30 años de Porfirio Díaz. Y además, en unas leyes de reforma del presidente Benito Juárez, que fue un presidente liberal, que hizo estas leyes que lograron, por una parte, quitarle las tierras y las propiedades a la Iglesia Católica, y consiguieron la separación de Estado-Iglesia, pero por otro lado, le quitaron las tierras a muchas comunidades indígenas. Siempre eso es lo que llama la atención de México, ¿verdad? Que ha tenido un proceso tan importante y con el, digamos, la envergadura de una revolución, y que luego, ya lo dice hasta el nombre, ¿verdad?, el PRI, la revolución, el Partido de la Revolución Institucional, de cómo eso se trastocó y se transformó en un Estado totalmente verticalista, represivo, incluso ahora podemos decir, pasar esto de un estado de bienestar, incluso como tú decías, de la socialdemocracia, a un estado totalmente neoliberal. Y hasta terminar en una especie de narcoestado, ¿no? Como muchos lo califican. Sí, la historia de México es muy complicada y no tiene una linealidad para nada, y tiene todas estas contradicciones dentro, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de Benito Juárez, un presidente liberal que por un lado estuvo buenísimo el hecho de la separación de Estado-Iglesia, pero por otro lado se le quitaron tierras a los pueblos indígenas. Y sobre todo, este régimen de los pueblos indígenas del trabajar la tierra de forma comunitaria se disolvió con eso. Y bueno, con la Revolución Mexicana lo que se trató es volver a eso con el tema de los ejidos, que es un régimen de distribución de la tierra y de trabajar la tierra en forma comunitaria. Tiene un órgano de gobierno, que es el Consejo del Ejido, y hizo a que los sectores campesinos pudieran recuperar las tierras. Pero bueno, como decía, esto después se fue desmantelando, y como, o sea, vos mencionabas, tuvimos este gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue el modelo, siguió el modelo del Estado de Bienestar, sí, con ciertas políticas que hicieron el desarrollo de la industria interna y el beneficio de las clases trabajadoras. Pero bueno, después no se puede aquí obviar el tema de que a partir del 86, de los 80s en general, que sabemos que a nivel mundial se empezó esta idea de la necesidad de la liberalización de las fronteras. Bueno, esto llegó a México con una muy fuerte impronta y fue cuando México se adhirió al GATT, ¿sí? Que después son los países que formaron la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, en los 90s, en el 92, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o sea, con Estados Unidos y con Canadá, que sabemos que actualmente se encuentra en un proceso de renegociación o tal vez de disolución a raíz de las políticas que está llevando adelante el presidente norteamericano Trump. Andrea, todo esto que estás comentando, la importancia de la tierra, del campesinado, de la liberación de la economía, de la globalización, ¿cómo crees que confluyó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue un gobierno bueno que se caracterizó, ¿no?, por los tratados de libre comercio? ¿Y cuál crees que es el legado del gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, toda esta historización que estoy haciendo es para llegar precisamente a decir por qué Enrique Peña Nieto, bueno, primero regresó el PRI, bueno, a eso quería ir, y bueno, estaba tratando de poner en contexto cómo el tema de los 90s fue tan importante y se siguió en este proceso de vuelta al PRI, porque precisamente Enrique Peña Nieto, como vos me preguntas, es, digamos que, el hijo o el pupilo de Carlos Salinas de Gortari, que fue el presidente de los 90s, que cerró el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y sabemos que en el 94, el día que entró en vigor, el 1 de enero, bueno, fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue a propósito de eso, porque ellos dijeron, esta es la entrada del neoliberalismo a México y es el fin de la vida misma para los pueblos indígenas con las medidas que se van a llevar adelante. Y no se equivocaron, porque ¿qué trajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, además de mucha pobreza y muerte en México? Bueno, llevó a que, por ejemplo, toda la industria interna en México se cayó, básicamente hasta ahora no se ha podido recuperar, porque ante una situación de asimetría tan fuerte con países como Estados Unidos y Canadá, bueno, México no pudo sostener su industria interna. Luego ocurrieron cuestiones como la colocación de las fábricas que en México se colocaron en las fronteras, que se llaman maquiladoras, que son fábricas de ensamble de extranjeras, en las que el gobierno mexicano daba incentivos para, básicamente, que era no pagar impuestos, en pocas palabras, o pagar pocos impuestos, con el pretexto de que se generaban empleos, pero estos empleos eran básicamente esclavitud para las personas que estaban ahí. Y se dieron situaciones como la de Ciudad Juárez, en la que murieron más de 600 mujeres por femicidios. Ese contexto de precarización tan fuerte que se generó porque muchos estados del sur de México a los que no se les puso atención y no hubo un desarrollo integral federal. Bueno, las mujeres especialmente que emigraron de esos estados a la frontera para trabajar, emplearse en esas fábricas, son las que fueron víctimas de estos femicidios. Además, con la liberalización de las fronteras, poco a poco el narcotráfico se fue fortaleciendo en México. Porque sabemos que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas a nivel mundial, de México el primer consumidor de todo lo que se produce, y el principal importador a México de armas. En la iniciativa Mérida en el 2006 dio cuenta de cómo el ingreso de armas de alto poder a México por parte de, que fueron vendidas por Estados Unidos, y que se digamos que ese chisme, por decirlo coloquialmente, salió con el operativo Rápido y Furioso. Entonces, posterior a esto, sabemos que en el 2000 hubo una supuesta transición democrática, en el sentido que por primera vez ganó el PAN, ¿verdad? Pero ¿qué trajo el PAN? El PAN, con un intento de terminar con el narcotráfico, implementó un operativo de seguridad a nivel nacional que consistió en militarizar muchas zonas del país. Y este operativo y esta nueva estrategia de seguridad ahora fue retomada también por el PRI, con una ley de seguridad interior que actualmente está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una acción de inconstitucionalidad, porque los organismos de derechos humanos están muy preocupados de esta ley de seguridad interior, que puede ser que básicamente es la legalización de ese estado de excepción que existió desde el año 2000 con el presidente Calderón, y que ha llevado a más de 100.000 muertos en México y más de 20.000 desaparecidos en democracia, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Andrea, la verdad que una situación bastante compleja y dura, ¿no? La que describís de México después de esta reflexión de casi 100 años, ¿no? De historia mexicana sintetizada en esta introducción. Andrea Cuellar nos visita, ella es abogada, especialista en género, derechos humanos, militante feminista mexicana. Tenemos que irnos un cortecito, vamos a poner un poquito de música para amenizar este momento de Al Sur del Río Bravo. ¿Empezar a bailar, puede ser? Vamos a mover un poco las caderas, si nos ponemos de pie. A la espera del partido del Tri. Sí, se viene... Con Suecia. El Tri, que es de los que mejor le está yendo. Así es. Acá. Sí. En el mundial, así que un poquito de cumbia. Al regreso vamos a cerrar, digamos, esta primera etapa más de contexto general, y nos vamos a meter nuevamente en el proceso electoral, y te vamos a preguntar por Andrés Manuel, bueno. Ahí, porque bueno, toda esta situación de tragedia humanitaria que nos describís, todo este modelo ultra neoliberal que viene viviendo México y que nunca en las últimas décadas se ha roto, a diferencia de otros países en nuestra región. México no ha entrado en esa ola progresista. Bueno, hay una pequeña luz de esperanza, y en el próximo bloque te vamos a preguntar qué onda, Andrés Manuel. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Volvemos a México con Andrea Cuellar, militante feminista, abogada, especialista en géneros y derechos humanos, que ya nos hizo una introducción impecable, ¿no, Lupita? Del contexto histórico de los últimos casi 100 años en México. Así es, el que no sabía nada de la historia de México ahora sabe todo. Así es. Bueno, este contexto para lo que va a ser el domingo una jornada importante. Hablábamos al comienzo de, más allá de esta tragedia humanitaria que vive México, una posibilidad que se abre y tiene que ver con romper, ¿no? Con una continuidad neoliberal y esta posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia. ¿Cuál es tu caracterización? ¿Qué crees que puede cambiar? ¿Qué no? Algunos están, digamos, diciendo que, bueno, si bien arrancó con un perfil más de izquierda, después como que en esta última campaña ha bajado algunas banderas, ha hecho algunas alianzas un poco extrañas, incluso con sectores de la iglesia evangélica. Bueno, en todo este panorama, ¿cuál es tu opinión y qué esperás que pueda dar en caso de ganar AMLO? Uy, sí, es muy polémico la posición que ha adoptado Andrés Manuel López Obrador para esta elección. Él en las elecciones anteriores tenía un proyecto que se veía como más claro, político, económico. Tenía un equipo que lo respaldaba, muy definido, que incluso la primera vez que se postuló, o sea, salió en los medios de comunicación quiénes iban a integrarlo y demás. Entonces había como una certeza más de hacia dónde iba esa propuesta política de Andrés Manuel López Obrador, que se postuló en un origen por el Partido de la Revolución Democrática, que fundó el hijo de Lázaro Cárdenas, precisamente, que Cuauhtémoc Cárdenas. Y que ahora, bueno, ese Partido de la Revolución Democrática, como ustedes mencionaron al inicio, se alió con el PAN, que es el partido de la derecha, que estuvo esos 12 años que de transición democrática, entre comillas, de 2000 a 2012, hasta antes, del PRI, de los 70 años del PRI, y a la vuelta, el regreso del PRI con Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador ahora se postula por Morena, sí, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, y que, como se dijo, está en la coalición Juntos Haremos Historia con el PT y el PES. Y sí, hizo alianzas con partidos que defienden, o sea, que están incluso en contra de cuestiones como el matrimonio igualitario, el aborto, y ha sido, por eso ha sido muy polémico que él, que se presentaba como la esperanza de izquierda y el candidato de izquierda para México, esté haciendo estos pactos con esos partidos. Sin embargo, yo creo que, dado el descontento, el enorme descontento social, ¿sí?, que hay en México, porque, bueno, hay un... En México, actualmente 30% de la población vive en pobreza extrema y casi 50% en pobreza. Hay una amplia base social con muy bajos ingresos y en distintos niveles de pobreza que está muy insatisfecha por los resultados de todas las políticas sociales. Y también sectores medios que se vieron perjudicados con todas las reformas estructurales que llevó adelante Enrique Peña Nieto en este regreso del PRI. Estas reformas estructurales, que fueron 11 reformas, que, bueno, más adelante vamos a comentarlas cada una de ellas y cuáles fueron sus impactos, pero que llevaron también a que esa clase media se fuera desvaneciendo y perdiera poder adquisitivo, y una gran población joven en desempleo o subempleo, en la informalidad, que también está muy resentida, acompañado a clases altas que están cansadas de la violencia en México, ¿sí?, y de que ya alcanzó a todos los sectores de la población, y sobre todo de la corrupción. Creo que es el principal problema de México. Bien, después nos vas a decir si lo votás o no. Pero bueno. ¿A Andrés Manuel López Obrador? Sí, ¿lo votamos? ¿Sí o no? Sí, yo diría que sí. Bien. Ahí va. Primero puso en contexto. Y hoy en incomodando a los invitados, ¿verdad? Está bien. Puede no contestar también. No, definitivamente sí. Ajá. Sí. Pero es como una sensación del mal menor también, ¿no? En algún punto. ¿O hay, no hay, sé, entusiasmo? Yo me parece que es hacer un análisis muy lineal, decir eso del mal menor, y es un análisis muy muy reduccionista de una situación tan compleja política. No creo que sea el mal menor, de hecho creo que le haría muy bien a México que dejara de gobernar el PRI y que no volviera el partido de extrema derecha, que es el PAN. O sea, para mí ya eso ya sería una ganancia enorme. Una experiencia nueva para la historia mexicana. Sí, definitivamente. Además, van a tener que hacer una alianza con el PRI, porque bueno, el PRI tiene una base... Un aparato, exacto, enorme, entonces... Creo que podría derivar en algo positivo si se hacen buenas negociaciones. Se podría abrir una nueva etapa y creo que se podría abrir una nueva etapa. Bien, nos visita Andrea Cuellar desde México. Interesantísimas reflexiones nos está aportando del pasado, del presente y también de lo que se puede llegar a venir. Entramos en el último tramo de Al Sur del Río Bravo para hacer la última parte de la conversación con Andrea Cuellar, militante mexicana. Y además, buena bailarina, ¿eh? Estuvo bien ahí. Sí, la verdad que... Mejor que yo, seguro. Mejor que todos y todas acá. La verdad que la rompió bailando cumbia a poder. Y claro, si es mi prima, ¿cómo no va a bailar bien una cumbia? Por favor. La sangre latina. Tal cual. Bueno, volvemos a meternos en la realidad mexicana. Sí, Andrea, te quería consultar por los derechos humanos en México. Es un tema muy amplio, es muy grande, lo sabemos todos. Pero principalmente por las masacres que se suceden en México, por los desaparecidos, por los asesinatos y principalmente por lo que fue el caso emblemático de los 43 desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa, que fue un hecho que recorrió el mundo principalmente y que tuvo una investigación muy dudosa, una causa judicial muy complicada. Preguntarte por esto, ¿no? Por la actualidad de los derechos humanos y cómo son vulnerados día a día en México. Sí, bueno, yo creo. Por eso, cuando comencé, que me preguntaban cómo me sentía con relación a las elecciones, bueno, yo, como especialista en derechos humanos y militante también, para mí el caso Ayotzinapa fue un punto de quiebre en el gobierno de Enrique Peña Nieto porque visibilizó a nivel mundial esta tragedia. Que es las desapariciones en México, pero en el caso concreto de Ayotzinapa, que es tiene sus especificidades, porque puso de manifiesto todo el contexto económico, político y de seguridad que llevó a que que pudiera ocurrir una tragedia como esa. O sea, el hecho de las reformas, como comentaba, las 11 reformas estructurales que se promulgaron cuando regresó el PRI con Peña Nieto y que fueron derivadas de un pacto por México que hizo con los otros partidos políticos. Quiero resaltar de ahí la reforma energética y la reforma educativa, que son las que Andrés Manuel López Obrador dice que en caso de ganar, pues daría pasos atrás, o sea, con esas reformas. ¿Y por qué influyeron en el caso de Ayotzinapa? Bueno, porque básicamente porque esa noche, la madrugada en la que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, ellos se dirigían a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco, que sigue impune, la masacre de miles de estudiantes en la plaza principal de México en el 68. Y como es una práctica habitual de los estudiantes de las normales rurales, ir al DF. Y ellos por eso habían tomado esos micros. Que es una práctica bastante cuestionada porque obviamente no es, digamos, ajustada a la legalidad, pero bueno, es una cosa que se hace desde hace muchos años. Y fue en ese momento cuando fueron interceptados por las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. Bajaron a varios de ellos en las trayectorias que siguieron los 5 micros en los que iban. Y de 2 de ellos fue que desaparecieron 43 personas que a la fecha no sabemos dónde están. Y como efectivamente vos decías, a raíz de todas las irregularidades que se observaban en el caso, Las familias de los normalistas pidieron auxilio a nivel internacional y fue por eso que intervino el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un trabajo de casi 2 años en México de investigación, que los llevó a rendir dos informes en el 2015 y en el 2017, en el que instaron al gobierno mexicano a volver a investigar los hechos. ¿Por qué? Porque la versión que se hizo pública en una rueda de prensa por parte del procurador se vino abajo cuando, con un peritaje del grupo de peritos argentinos, que demostró que era imposible calcinar 43 cuerpos al aire libre en un basurero. A lo que el gobierno presentaba como la verdad histórica, ¿no? Exactamente. Entonces, y una de las hipótesis, que la verdad es horrible, pero es una de las hipótesis de las familias, es que los cuerpos fueron trasladados al batallón de infantería que está ahí, y fueron calcinados en los crematorios que están ahí dentro. Entonces, por eso piden que se abran las instalaciones del ejército, del batallón, y que se cite a los testigos militares que tuvieron conocimiento de los hechos esa misma noche por un sistema de seguridad, de comunicación que hay. Y entonces está probada la presencia de fuerzas de seguridad y de fuerzas militares esa noche. Por consiguiente, la línea de desaparición forzada debería de llevarse adelante y no seguir la del crimen organizado. Andrea, Ayotzinapa, como bien decías, es quizás una muestra de una situación general en México, y nos queda ahí un minutito para ir cerrando, y nos parece interesante volver a esto que charlábamos de la puerta de esperanza que se abre este domingo posiblemente en México ante la chance de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, en este caso abriendo el panorama hacia América Latina, teniendo en cuenta que México es una ficha clave, ¿no? La puerta de entrada hacia los Estados Unidos, y que siempre ha mantenido una posición bastante sumisa al gobierno norteamericano, con todo lo que eso implica para Centroamérica y para toda América Latina. ¿Qué crees que puede cambiar en América Latina y el Caribe si gana Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué puede moverse en el ajedrez ahí geopolítico latinoamericano? ¿Qué puede suceder para nuestra América en caso de ganar Andrés Manuel? Pues paradójicamente creo que México podría ser, como vos decís, una pieza clave para que haya una reconfiguración de las fuerzas y de las relaciones a nivel regional. Y bueno, el hecho de que Trump le esté dando la espalda a México, me parece que podría beneficiarlo si México sabe capitalizarlo eso en el sentido positivo y ver hacia abajo y ver hacia adentro y empezar a construir con Latinoamérica y no tanto con Estados Unidos como lo hizo desde siempre. Y para mí, bueno, esa es la esperanza. Yo, la verdad, no tengo más que tener esperanza en que puede ser una ventana para que se termine la impunidad, o por lo menos empiece a resolverse todos los casos de corrupción y de muertes y de desapariciones en México. Clarísimo tu análisis, prima. Para cerrar, muy muy cortito, pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí, eres militante feminista, también preguntarte un poco cómo está el movimiento feminista en México. Bueno, en México llegó la réplica, como comentaron hace rato, como comentó la compañera feminista, llegó la réplica de la campaña y de la media sanción en Argentina, y se está tratando de promover la discusión del aborto, de la interrupción legal del embarazo a todo nivel país. En México ya es legal en el DF, nada más. Pero bueno, se está abriendo esa posibilidad, los grupos feministas la están llevando adelante, pero sí hay que decir que en México no existe una organización tan grande de mujeres como la que hay acá, y también que México es un país muy conservador, especialmente en las provincias y con una fuerte tradición católica. Bien, pasaba Andrea Cuellar, la prima lejana de Lupita. Así es. Ajá. Lejana de distancia, pero no del corazón. Mira, cada vez más hermanadas. Aquí nos acompañó todo este programa. Te agradecemos muchísimo. La verdad que ha sido un gusto tenerte y que nos puedas llevar al México profundo, al México popular, al México feminista. Así que, bueno, interesante también haber contado contigo este programa. Y como pasan cosas feas, nosotros le metemos mucho baile y por eso este es el momento en que volvemos a tomarnos de las cinturas. ¿Por qué? Porque, bueno, así como todo comienza, como el PRI gobierna hace muchísimo y sigue gobernando también hasta el PRI. Todo tiene su final.